Es que así es, Vicky. Cuando toman y cuando manejan, se les mete el diablo. Ay, a mí lo que me preocupa es que no haya ido a trabajar. Me imagino, mujer, de goma y en la casa. Ay, imagínate, ya a estas horas quiere que le haga una olla de carne. La verdad, yo no te envidio. Por dicha, mi marido tiene úlcera. ¿Qué? Bueno, perdón, es que por dicha que mi marido ya no toma como le dio úlcera. Bueno, Carmen, pero Miguel tampoco toma mucho, es que le cae mal. Ay, vieras que de anoche no se acuerda nada, nada. Vicky. ¿Sí? Los suyos son 1,500. Ay, tanto. Ay, pero si es que lleva de todo. Y todo está carísimo. Ajá. Bueno, aquí está. Está completo. Bueno. Hasta luego, hasta Adiós, luego, Carmen. Adiós, Vicky, tómatelo con calma. Hasta luego. Maureen, búscate en internet cualquier dato que encontré sobre Sergio Bogante, porfa. En el directorio de Miami no sale nada, doña Inés. Búscate bien, búscalo mejor, ¿sí? Entonces, doña Inés, ¿usted vuelve o ya no vuelve? No sé. Yo te llamo. Mauricio, ¿qué? ¿Vienes a que te corte el pelo? No, a que me pintes las uñas. Siéntate entonces. No, otro día, gracias. Voy a la montaña y creo que allá nadie me va a mirar las uñas. Ay, bueno, lástima porque perdí un cliente. Amanda, bueno, ya me tengo que ir. Daniel está en clases de matemática y necesito... ¿Y qué? Bueno, puedo dejarle las llaves con vos. Se las das a Natalie y ella se... Mauricio, sí, ya entendí. Amanda... ¿Qué es lo que tanto metes en esa bolsa? Ay, ¿qué va a ser? ¿Basura o qué te parece? ¿Qué tipo de basura? Pregunto. Mauricio, del tipo de cosas que ya no sirven. O sea, simplemente que es basura. Vidrio, plástico, papel, aluminio. Sí, sí. Eso y cabello de las clientas y polvo. Todo, todo junto y revuelto. Amanda, ¿ah? Amanda, tu basura no sirve para nada. Ay, Mauricio, por eso es basura, ¿no? Amanda, ¿nunca has oído hablar de reciclaje? Sí, se pone la basura diferente, en bolsas diferentes, y se la llevan camiones diferentes. Uh-huh. Pero en lo que tengo de vivir en Costa Rica, no he visto más que un camión. Uh-huh. Claro, si la gente no separa la basura, ¿para qué la van a recoger en camiones separados? Ay, Mauricio, ¿no crees que hay temas más agradables para conversar que la basura? Quizás no es agradable, Amanda, pero es urgente. Urgente para mí es, por ejemplo, saber si tu amigo va o no va a comprarme la casa. Si esas son tus prioridades, tampoco yo te puedo ayudar. No he hablado con él. Bueno, Mauricio. ¡Mauricio! No me dejó las llaves. Vicky, esto huele delicioso. Y me va a caer de película. No hay como una sopita para levantar el espíritu. El espíritu no fue lo que chocó anoche con la silla. Ay, te juro que fueron un par de tragos. Dos roncitos, mi amor. Es que, sabes que tengo el estómago delicado. Y el ron es pesado, pero es lo único que te gusta. Ni modo. Ni modo. Además, así pude quedarme en la casa para que me chiñes. Buenas. Andrés, Natalie, ¿cómo les fue en el colegio? Bien. ¿Qué hiciste? Estudiar, ¿qué voy a hacer? Bueno, muchachos, a lavarse las manos. Yo no tengo hambre, voy a ir directo a la peluquería. ¿Cómo? ¿No se va a quedar a almorzar? Su mamá hizo ya carne. Ay, papá, ¿usted qué es lo que es? Natalie, vení, ayúdame a poner la mesa. Ay, pero mamá, ¿por qué me jala el brazo? Comes algo y después te vas. Nati, tú tan temprano. Si fuera por mí, hubiera venido muchísimo antes. Uy, qué cara, ¿te pasa algo? De todo me pasa. Ni me digas, ¿te peleaste con Daniel? Bueno, sí, también. Pero en realidad la culpa de todo la tiene mi papá, como siempre. ¿Cómo así? Bueno, ayer yo estaba en el parque con Dani y estábamos... Bueno, vos sabés. Ajá. La cosa es que apareció mi papá y me hizo un escándalo. Se puso como loco y total para nada. Porque como estaba tan tapiz, ni se acuerda. Tapiz. Ay, tomado, borracho. Ah, ya. La cosa es que no se acuerda. Pero a mí me da mucha pena con Daniel. Oh, tranquila, tranquila, Natalie. Si quieres te tomas la tarde, no tenemos citas. ¿Segura? Sí. Y ya que vas a ver a Daniel, pregúntale cómo hizo para entrar en su casa. Quedé con la intriga. ¿Cómo? Sí, antes vino su papá. ¿Mauricio vino? ¿Pero qué quería? Ay, dejarme unas llaves para Daniel. Y total, se quedó hablando y... ¿Y? Él solo se enojó. Se fue y no me dejó nada. Ah, es que Mauricio es más despistado. Sí, y también terco. ¡Inés! ¡Qué sorpresa! La sorprendida soy yo. Pero, mujer, ¿qué cara traes? ¿Qué te pasa? Hablé con el licenciado Gustavo Torres. ¿Qué? ¿Cómo? Sergio está vivo. Claro, supongo que para vos no es ninguna novedad.